Volamos hacia el Consejo Deliberante, donde está Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, aquí estamos en el Consejo Deliberante, en la Municipalidad de Santa Rosa. Ahora salimos un poquito a la vereda para hablar con ustedes. Lo que ocurrió hace un ratito en el Consejo Deliberante es que vecinos y vecinas de los tres barrios populares le vinieron a contar a concejales y concejalas cómo es vivir sin energía eléctrica. Vinieron a contarles las penurias, vinieron a contarles también la alegría de haber recibido la noticia de que le van a hacer la obra para tener luz, para tener energía eléctrica en el barrio, y se escucharon historias de todo tipo, pero sobre todo también se escuchó alguna felicitación por la decisión que tomó el Ejecutivo Municipal de hacer la obra de energía eléctrica a partir de mediados de abril y comenzando por el barrio El Salitral. Y nosotros, cuando terminó toda la exposición de los vecinos y vecinas y también la escucha de concejales y concejalas, que agarramos un cachito, unos 10, 15 minutos, pudimos hablar con algunos vecinos y vecinas del barrio, entre ellos Cristina, Esteban y Karina, que son referentes del barrio El Amanecer, Micaela García y El Salitral, respectivamente, para contarnos, para que nos cuenten cómo les fue, qué les dijeron, sobre todo si recibieron alguna devolución de los concejales y concejalas. Y entre otras cosas dijeron los vecinos y las vecinas que se terminó la pesadilla de este grupo de vecinos que estaban sin luz o están sin luz y van a recibir la obra de energía eléctrica en esos barrios populares de Santa Rosa. Así que si les parece, escuchamos parte de lo que nos decían los vecinos hace un ratito acá en el Consejo Deliberante. Nosotros como vecinos tuvimos una pequeña intervención, básicamente contando las dificultades y los inconvenientes con los que nos encontramos día a día como vecinos y vecinas. Bien. Esa fue nuestra intervención, básicamente, bien. Y ahora están debatiendo concejales y concejales. Más allá de que muchos saben la situación, pero está bueno que ustedes se los puedan decir en la cara, por lo menos a los concejales, para que sepan la realidad. Sí, yo creo que quien no la vive en carne propia como que no alcanza a dimensionar las dificultades con las que nos encontramos. Y muchas veces se juzga sin saber. Y realmente es complejo vivir en territorios como El Amanecer, El Salitral y el Micaela García. ¿Creen que va a salir esto? ¿Vos querés hablar? ¿Creen que la obra va a salir o por lo menos tienen intenciones que salga rápido? Sí, creemos que sí, porque es una necesidad y es un derecho de que se nos ha dado después de tanta lucha con los tres barrios, y desde el lado humano deberían de aprobarlo y apoyar el proyecto para que podamos tener acceso a la energía eléctrica, que es una gran necesidad. Es una necesidad básica, también tenemos la necesidad del agua, tenemos otras necesidades más, pero bueno, es algo que ya se presentó y es un comienzo para seguir continuando y haciendo mejora en los tres barrios. Bien, recién contaste una particularidad personal que vos la necesitás sobre todo. Contanos. Sí, yo en lo particular necesito energía eléctrica porque yo dependo de un electroestimulador muscular para mi brazo izquierdo, en el cual tengo desprendimiento del músculo radial y el músculo medio, y tres tendones de la mano cortados que a veces no reaccionan y necesito un electroestimulador para que no se contraiga y no me provoque dolores, que bueno, ya me ha pasado en tres ocasiones, inclusive el ingreso de la ambulancia a veces al no tener luz, no estar señalizada las calles, no estar en buenas condiciones, te limita a que no encuentran el lugar o directamente te dicen que no pueden ingresar por cuestiones de seguridad propias de la ambulancia. Claro. Así ¿Y que, cómo te estás arreglando para hacerte esas prácticas ahora? Y estoy yendo a la parte pública, estoy yendo al hospital, estoy yendo a rehabilitaciones diarias. Y nada, cuando me encuentro en situación compleja que ya me ha pasado, tengo el teléfono a mano y llamo a alguien y que me vaya a buscar. Y bueno, termino en alguna clínica, en algún hospital internado, porque tiene que ser enchufar, tengo que ponerlo el estimulador rápido para que el músculo no se alcance a contraer por completo, porque si no se puede quedar una parálisis de la mitad del brazo, digamos. Claro, así bien. Que bueno. Karina Lescano es una histórica del Salitral y bueno, ha pasado por todas y recién contaste que también sentías una participación de estar en el barrio, pero desde lo personal. Contanos un poco qué les dijiste. Y bueno, de lo personal es la vivencia de cada uno de los vecinos que están viviendo, más que nada siempre siempre opté en salir por el vecino, porque lo necesitan. O sea, hay gente que no entra, porque ya entrando a hoy en día en un barrio popular, siendo un barrio, y más que necesitan la luz y eso, aparte de la luz, necesitamos que entre la ambulancia, la policía, que haya iluminarias, porque vos viste que eso no hay nada, no hay, es una boca del lobo eso, o sea, se necesita más que nada esas cosas para que después empiece a trabajar como tal en todos barrios, como, o sea, necesitamos todas esas cosas más esenciales, porque son las esenciales, que es la ambulancia, o sea, para que entren en las calles, y también la policía, para que también estemos un poco más protegidos, porque vamos a decir lo que es parte de Laguna, está toda esa zona desprotegida totalmente, y nada, y los vecinos lo necesitan con mucho, porque todos tenemos hijos. Uh-huh. Y aparte de eso, yo creo que el proyecto se va a dar, porque es una necesidad básica del vecino que lo necesita. Bien. Aparte por la lucha que lleva, más que nada el amanecer, que años que no, nunca fue declarado como barrio y nunca fue puesto o mirado desde otra política tampoco, ni que, y hoy en día que entremos los tres barrios, yo me siento muy orgullosa, y es como que se terminó la pesadilla, más que nada para mí, porque es algo que uno lo lleva continuamente en pensar en esa familia, porque uno puede estar sentado dentro de su casa mirando para adentro, pero ¿y las otras familias cómo están? A ver, yo tengo hijo y todos tuvimos necesidad en su momento cuando se inició el nuevo salitral, que hace del 2019 que estamos ahí, que todos fuimos a vivir con chapas y nylon. Yo no me olvido de dónde vengo, ni cómo viví, nada. Y hoy puedo decir que tengo mi casa con una gran lucha y que las tierras las ganamos con esfuerzo. Porque la verdad, salir todo lo, o sea, siempre salir a reclamar por las tierras, más que nada, eso fue lo que a uno también lo detona, porque vivir pensando que te van a sacar el día mañana y esto que el otro y nada. También ¿Recibieron alguna devolución de algún concejal? ¿Escucharon algo o no? No, un concejal escuchó la situación y estaba sorprendido porque, como las compañeras dicen, conocen el barrio, pero no han ido, no viven lo que vive el vecino día a día. Entonces, saber el montón de dificultades, que son innumerables, como que los ponen en otra pantalla de lo que es realmente la necesidad de la energía eléctrica. Bueno, ahí contaban los vecinos y las vecinas de los barrios populares de Santa Rosa que estuvieron en el consejo, que algunos concejales se vieron sorprendidos porque no entendían cómo podía vivir una familia sin luz, y estos vecinos vinieron a contárselos. Sobre todo, también la importancia de poder tener la energía eléctrica y sobre todo la obra de la energía eléctrica. También tenemos que decir a esto que la Municipalidad de Santa Rosa, aparte de anunciar la obra de energía eléctrica para cada una de las casas de los barrios populares, también anunció en las últimas horas que va a hacer todo el tendido eléctrico para la luz pública, para que las calles tengan luz. Así que va a ser interesante, porque ya están colocando algunos postes en la obra que va a arrancar a mediados de abril, y ya están puestos los postes que después van a servir para tener la luminaria en la calle. Así que ya los vecinos tienen una esperanza de que esto va a arrancar cuanto antes. Todo va a arrancar en el Salitral, después van a seguir en el Micaela García y por último van a ser en el Amanecer. Veremos cuando tengan que votar, tengan que levantar la mano para habilitar esta obra, veremos qué dicen los concejales de la oposición, que escucharon a los vecinos y vecinas y después se terminó la intervención de los vecinos, se levantaron y siguió la comisión normalmente. Bárbaro, Maurito, dale, estamos atentos, atentas cuando dispongas, si hay más información. Cómo no, hasta luego. Dale. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores desde el Consejo Deliberante.